Hola, bienvenidos a la reunión de organización del Zeitgeist Media Festival del jueves 25 de agosto. No sé si sería conveniente que repasáramos el pad de trabajo o simplemente comentamos las novedades que haya. Bueno, si queréis empiezo yo con lo del paso número uno. Vale, porque es lo más importante, sí, los permisos, ¿no? Bueno, estamos viendo que, bueno, el Ayuntamiento y Costas han hecho las paces y han decidido que simplemente, bueno, mañana además tengo que enviar una instancia más, pero es para que Costas ya no tenga que hacer nada, que lo haga todo el Ayuntamiento. Me ha llamado la policía directamente diciéndome historias ya detalles. Quedan por hecho que se va a celebrar, vaya. Y bueno, por otra parte está lo de turismo que me envían directamente con infraestructura, que es un cacao, que me mandan unos a otros y que me dicen que yo no les puedo hacer, adelantar el trabajo, que son Costas los que les tienen que hacer llegar el documento. Entonces sigo haciendo presión, pero parece que está calando, que somos tan pesados que se lo quieren quitar de encima. La intención está, por lo menos, de los que cogen el teléfono, porque no os imagináis lo que estoy mareando. Pero bueno, en principio, por mi parte, eso, que sigue en marcha, que por parte del ayuntamiento y con Costas ya hay comunicación fluida, diaria y presionada por mi parte, y bueno, hoy ya no solo me han llamado del ayuntamiento, sino que por separado me ha llamado ya la poli para decirme detalles del sitio, de aparcamiento, de no sé cuántos, y el de la limpieza, y en fin, que eso marcha. De ellos no depende de los jefes, así que tampoco puedo decir que la cosa esté asegurada, pero allá que vamos. Por mi parte, hasta que no vayamos ya al punto de los planes B, de momento, eso es todo lo que tengo que aportar. User joined your channel. Teléfono del chiringuito de arriba. ¿Cómo? Teléfono del chiringuito de arriba. Ah, sí. Bueno, todavía no me he hecho con ellos, User joined your channel. pero les podría, o sea, podría mandar a gente, quería User left comentarlo your también, channel. que si puede ir gente directamente al chiringuito a hablar por nosotros, si os parece bien. Por mí bien. Claro, por Ah, yo supuesto. soy fatal. Vale, ¿y si no llamaría yo mañana? ¿Pero tú tienes el teléfono? No, pero supongo que los de abajo lo tienen. Ah, vale. Y si no, una mala llamo al ayuntamiento, se lo pido que por una vez más, oye. Pues sí, si no puede bajar alguien en persona. A ver, es que ahora los inquilinos de arriba son de confianza, entonces podría ir a decirles que si me podrían, que si cuando bajen a la playa podrían preguntarlo por mí. Y si no, llamaré yo, o sea que no hay problema. Mañana a primera hora lo soluciono y os digo algo mañana mismo, no hace falta que me espere aquella reunión. Me sabe mal que te comas tú eso también. Si me pasaras el teléfono podría llamar yo, pero bueno, como quieras. No, no, tranquilo. Bueno, mañana lo comenta. Mañana, cualquier caso, me pondría en contacto contigo. Estamos en contacto, no te preocupes. Estaba intentando mandar a alguien directamente porque sé que siempre es mejor y porque nunca ha habido feeling con los del chiringuito de arriba. Entonces, por eso voy a ir a alguien en persona y si no, llamaré y le liaré la perdiz también. Ya mañana te digo algo. Muy bien. El tema del transporte y las cañas o ausencia de transporte para las cañas y eso, Con lo de tus padres, ¿alguna noticia? No, no he podido. Ellos ahora están fuera y no podemos comunicar. Será más adelante, pero si no, mientras tanto, sigo buscando alternativas. Lo que pasa es que tengo poca gente motorizada alrededor. En caso de que no pudieras tú, Lorena, ya me encargaría yo de ello. No te preocupes por eso, ¿vale? Simplemente, pues cuando sepas la respuesta, haznos saber y vale con eso. Pero antes que nada, habría que enterarse bien si por allí hay algún sitio cercano con cañas, porque aquello no me parece a mí un clima muy propicio para cañas, ¿eh? Yo no he visto cañas por allí cerca. Pero se recogerían de Valencia, ¿no? Sí, bueno, yo tengo aquí cerca de mi casa, ahí. Yo la idea que tengo es ir mañana mismo y cortarlas y tenerlas ya preparadas. Lo único que hace falta es transporte. Pero tú lo que decías era de ir con tus padres a cogerlas por allí, por los alrededores, ¿no? No, yo decía hacer un paquete y cargarlas en la vaca desde aquí. Ah, vale. Entonces tengo que cortarlas igualmente. Sí, lo único eso que todavía no sé si está ese vehículo, pero que igualmente creo que Víctor iba a Valencia primero. Sí, sí. Pues o uno o el otro, pero voy a intentar que no tenga que pillar una vaca para eso. Sí, yo es que había entendido de tus padres. Quería, o sea, que pensabas en cogerlas por allí, por los alrededores, las cañas. Pero nada, yo ahora que entiendo, pues mañana iré a cogerlas. Bueno, si queréis damos un repaso al documento, a ver si ha cambiado algo, si hay que revisar alguna cosa. Bueno, seguíamos a partir de lo del chiringuito, ¿no? En la playa no nos podemos quedar a dormir. ¿Cómo? Que si en la playa nos podemos quedar a dormir. Si no es acampando, sí. Bueno, nadie te puede decir que te vayas. Entonces, si es acampada al raso, sí. Pero si es con tiendas o algo así, no. Quería comentar el hacer al final de todo el documento o algo así una lista de asistentes y detalles, ¿no? Pues si alguien tiene pensado venir algunos días antes, que lo anotase, o si alguien tiene algo especial que comentar, que lo anotase, para irnos haciendo una idea, sobre todo de los días de antes, cuántos vamos a ir trabajando en montar realmente el tinglado, que esos días van a ser bastante intensos, por lo que veo. Si os parece, voy a abrir un punto abajo del todo y pongo asistentes y cada uno que ponga un poco los detalles. Oye, pues yo llego el día 9, pues yo tal, pues yo voy desde arriba, pues yo voy desde abajo. En fin, para hacernos ya una idea de cuántos vamos a estar montando. Muy bien. Bueno, ya está creado lo de asistentes, si podéis ir rellenando, está abajo del todo. A ver, por el tema de los planes B, ¿alguien ha venido con alguna alternativa posible en caso en que nos denieran el permiso? Ir de todas maneras, que te pongan una multa y pagarlas entre todos. Eso es porque no sabes lo que puede ser la multa y porque no sabes lo que corremos todos cuando hay que poner un céntimo. Lo digo porque la multa me va a caer a mí. Pues podemos correr antes de que nos pongan la multa. Ahí ya la tienen fichada ya. ¿Tendría que ser necesariamente las provincias de Valencia o Alicante? Necesariamente no. Supongo que lo que pasa es que la gente se organiza para venir hacia aquí. Y entonces, eso ya no... Supongo que los que venís de más lejos podríais comentarle a Icabod qué os parece si podemos buscar alternativas más lejos de aquí. Pues, no sé, de todas maneras, tal vez pregunte por aquí, pero vamos. Yo creo que con poco tiempo es difícil. Lo digo además, sí, además la gente que, claro, la mayor parte de la gente que lleva el material, pues claro, por la zona esta, Valencia, Alicante, con lo cual trasladar a la gente con el material a otra provincia es complicadísimo. Y yo lo entiendo. Bueno, total, hay que hacer 100 kilómetros mínimo. Hacer 300 o 400 tampoco es mucha diferencia. Total, hay que cargar un coche. Cuéntanos, Javi. ¿Cómo sería el lugar ese, Javi? Ah, en la caseta. Sí, sí. No es mal sitio. Pero claro, es para poca gente. Supongo que es una buena alternativa en caso en que decidiéramos no hacer un festival y aprovechar para hacer una reunión interna. Por cierto, hola, Hop. No te conocía. No hay ninguna alternativa más. Bueno, como no tiene el documento, podemos, si tenemos todavía 10-15 días de margen, preguntar en Radio City y pues probablemente después del último explique que le metí a la chica, pues pasar por el aro y pagar a la persona que nos vaya a abrir y trasladar el tema de actuaciones a un evento que fuese más tipo talleres y proyección o algo así, porque habría que hacerlo por la mañana o mañana y tarde o algo así, porque ellos abren por la noche. Entonces, siempre que ceden el espacio, entre comillas, lo ceden en horarios en los que ellos no abren. Sería una opción para mantener los talleres y mantener un poco la índole informativa o educativa que tiene el evento. Aunque no se le llamase Z Festival, no contemplarlo como tanto como una reunión interna nuestra, sino aprovechar algún espacio que nos puedan ceder para por lo menos mantener algún taller o alguna charla sobre algo interesante, en plan tecnología de código abierto, en la forma en la que sea. No sé qué os parece. Pero si un poco más adelante vemos que se relajan y que no nos llega el permiso, puedo empezar a hablar con ellos. Sí, bien. Pero ¿cuánto tiempo haría falta avisar para poder contar con ese espacio? Hombre. Yo creo que con 10 días estaría bien, pero sería muy justo. Se puede ir comentando. Y no sé si te acuerdas de los chicos que vinieron la última vez que fuimos a tu casa, los chicos estos nuevos que los conocimos en la fila alternativa. Tenemos la suerte de que Bianca, la chica, ha trabajado en Radio City un montón de tiempo y nos dijo que intentáramos primero pasar por, digamos, a través de ella, antes de que nos se hiciesen pagar incluso, aunque lo de pagar sería muy simbólico, no habría problema, pero aún así que podría intentar conseguir espacio y con más confianza, porque en ella supongo que, claro, que confían y que sería todo más fácil. Entonces, no sé, dada la situación en la que veamos muy tirados, ser más pronto que tarde, irles avisando no estaría mal, pero bueno, creo que ahora todavía es un poco precipitado, aunque esperaba escuchar más alternativas, porque esto es ya un poco a la desesperada. Aún faltan 15 días para el Z Fest. Si hay que avisar más o menos con 10 días de margen, tenemos aún 5 días de margen para avisar. En 5 días igual ya puede estar aclarado lo del permiso. Sí, porque a ver, esta gente significa abrir en un horario que no abren. O sea, quiero decir, tampoco les supone a ellos un trastorno de la marcha laboral suya o de historias esas. Lo único que supone es un trastorno a una persona que tiene que venir a abrirnos. Entonces, eso seguramente nos lo hicieran pagar, vamos a intentar que no, pero esa persona que viene a abrirnos lo tiene que saber con tiempo. Entonces, yo que 10 días, pero es un cálculo mío que he hecho en función de cómo antes hemos ido con ellos. Ya veremos, pero bueno, si alguien ocurre alguna cosa más o piensa, para el tipo de evento que queremos hacer, incluso es posible que nos pudiera servir una instalación deportiva o algo por el estilo para hacer cosas así. O incluso la instalación deportiva, un centro educativo, un colegio o algo por el estilo también, un instituto. Por ahí puede haber algún enchufe o alguien que pueda conseguir un espacio que sea público de su municipio o algo por el estilo, de forma gratuita. Vale, pues sí, ahora que me das la idea, voy a preguntar en un par de sitios. Tengo un polideportivo aquí en mi pueblo y luego está el instituto de Benetúser, donde se organizó un encuentro que hubo de una especie de movida de la red de pueblos en transición, que es posible que allí también se pueda organizar. Pues sí, pues gracias. Si lo puedes anotar, aunque sea muy. Uy, que se me ha caído el micro. Aunque sea muy, muy cogido por pinzas, anótalo solo para que conste y a ver si a alguien más se le ocurre. alguna cosa parecida. Solo porque, bueno, si hubiese que dejar alguna referencia, alguna de algún coordinador, de alguna persona responsable, pon a cualquiera menos a mí, si vas a tu pueblo. Sí, sí, tranquila. Es que he sido así de pesadita mucho tiempo y en el ayuntamiento allí y no me quieren ni en pintura. Bueno, en principio, si a lo mejor alguien se ha inspirado, por favor que lo anote en la lista alternativa, porque ya os digo, está muy, muy, muy justito todo el permiso. De momento, o sea, una cosa más respecto al material, los recursos. Yo ya tengo la cuerda de pita comprada. Ya solo me faltan las cañas para poder hacer todos los talleres en los que estoy involucrado. ¿Y alguien tiene alguna novedad más por ahí? Pues si no hay nada más que hablar, cerramos la reunión, ¿no? User disconnected from your channel. Como veáis, es que ya lo discutimos el otro día todo realmente. Sí, ya está todo bastante hablado. Okay, pues corto.